es una canción escrita en el 86, o sea, en dictadura, también en contexto de fin de protestas populares del 83 al 86 en Chile, que daba cuenta de esto, de un modelo excluyente, ¿no? Y de cómo se encontraba la juventud frente a ciertas promesas, ¿no? De ascenso social, de educación, de integración, con una mirada muy pesimista. Y hoy, en día, ¿no? Más de 30 años después, esta canción retoma una fuerza muy importante en las protestas y la juventud actual la descubre en muchos casos. Y es algo bien peculiar que también ya nos da cuenta, ¿no? De algunas de las líneas que se pueden trazar de lo que está pasando. Entonces, bueno, no sé si recordarán que antes de esto, esto ha sido muy dinámico, o sea, está pasando las cosas en Colombia muy interesantes, tristes, pero interesantes, con respecto a lo que decía Raúl particularmente. Cuando estamos pensando en esto con Pablo, fueron pasando un montón de cosas. No sé si recuerdan que Piñera había declarado dos semanas antes del estallido social en Chile que Chile era un oasis con una democracia estable en una América convulsionada. Desde Chile, ¿no? El presidente que decía que estamos en un oasis de democracia estable. Dos semanas después el oasis se volvió un polvorín. Y acá hay una pregunta que es, bueno, ¿en qué se basa esta imagen del oasis? Y quienes conocemos un poco de Chile, sabemos que en realidad es una imagen muy falsa, ¿no? Una imagen que se repitió en los 90, en los 2000, tal vez con cierto asidero, porque había una desmovilización social importante después de la transición democrática. Pero decir después del 2006 con los pingüinos, en particular de 2011 con los estudiantes, que Chile era un oasis con todo lo que pasó después, ¿no? Que pasó a nivel de protestas ambientales, ni que hablar de la histórica protesta mapuche, que es así, data de los 90 y es en realidad quien anticipa, a pesar de que no recibe mucho corte ni académico ni social por las características de un movimiento que está alejado del centro, ¿no? Con ciertas características alejadas de territoriales, pero también con pocos recursos, ¿no? Pero bueno, decir que el 2011 hasta ahora Chile era un oasis democrático es más que discutible. Pero es interesante esta imagen porque muestra que hay sectores políticos que se aferran a esa imagen, ¿no? Y claramente hoy en día está puesta en duda. ¿Qué tenemos hoy? Un ciclo de protestas que, a mi entender, retoma y amplifica justamente un montón de demandas que se habían dado, que habían sido postergadas, pero que se habían dado previamente de forma relativamente parcial. Obviamente los distintos ciclos de protestas dialogaban entre sí, pero era claro, ¿no?, de qué estaban, quiénes estaban liderando, ¿no? Los estudiantes, en el momento de los secundarios, luego los universitarios, la movida feminista el año anterior, el año pasado, muy interesante, las demandas indígenas. Ahora todo esto parece confluir en algo de unas dimensiones que hay quienes dicen que incluso es superior a lo del 83-86 en Chile, habría que ver, pero da cuenta de esa magnitud. Entonces lo que quiero hablar en esta presentación es, bueno, describir un poquito qué es lo que está pasando ahora para quienes no están empapados con la realidad chilena, presentar algunas claves para entender, ¿no?, este estallido social y finalmente ver qué escenarios a futuro, porque estamos en un momento, vamos a ver, que parece augurar un espacio constituyente, ¿no? Lo cual obviamente marca un escenario muy peculiar y distinto a lo que había pasado en las protestas anteriores. Entonces, ¿qué pasa hoy en día, ¿no? Acá un breve recuento. Hay una chispa que es un aumento, ¿no?, del precio del boleto en el transporte público en Chile, un aumento técnico, ¿no? Hay todo un juego entre lo técnico y lo político en las protestas en Chile, ¿no? Entre lo político institucional y la política no convencional, siempre está este juego de lo técnico y lo político. Bueno, una comisión técnica dictaminó que el precio tenía que subir 30 pesos chilenos, que es un peso y medio uruguayo, o sea, es un aumento bastante, bueno, es importante en realidad para la mayoría de la población, pero se planteó desde el gobierno como que era algo menor. Y frente a eso hay un llamado de estudiantes secundarios de algunos liceos a una evasión masiva, ¿no? No es un repertorio, no era un repertorio nuevo, ya de hecho en febrero de este mismo año había habido protestas similares, pero bueno, es un repertorio que empieza a generar cierto apoyo. Interesante ahí, otro título que pensaba cuando a la presentación, era una declaración de un expresidente del Metro chileno que una semana después de esto, en televisión, dice, cabros, chicos, ¿no? Esto no prendió, dice, no son más cancheros, para decirlo en uruguayo, dice, no son más choros, no se ganaron el apoyo de la población, el chileno es bastante más civilizado. Entonces, el cabros, esto no prendió, hoy en día es para poner camisetas en Chile, todo el mundo lo practica, dice, se prendió hasta el metro, dice todo, ¿no? Por toda la situación incendiaria que hay en Chile. Esto gana peso y el 18 de octubre, que aparece como una fecha clave en todo esto, dos semanas después, hay una escalada tanto de protesta como represiva, ¿no? De se pasó de esta movida, en cierta medida originada y promovida por los estudiantes secundarios, a una protesta social que rápidamente perdió los liderazgos. Y esto ya es una diferencia con lo que pasó en algunos otros momentos en Chile. Del 19 de octubre hacia el 28 de octubre hubo una escalada represiva muy fuerte. Ustedes ahí recordarán, ¿no? La declaración de estado de sitio por parte de Piñera, estado de excepción, ¿no? Los militares en la calle, las declaraciones de que Chile estaba en guerra, ¿no? O sea, una escalada represiva muy fuerte. Todo esto vamos a ver que tiene un correlato en violación a derechos humanos por parte del Estado chileno. Y a su vez, una reacción social que tiene dos componentes. Un componente más disruptivo, ¿sí? Más de atentar contra propiedad pública y privada, de eso se van a agarrar por lo general las autoridades políticas, pero un componente masivo, y que es la gran mayoría de lo que está aconteciendo en Chile, que es pacífico y que es algo muy interesante, ¿no? Atraviesa transversalmente toda la sociedad, ¿no? Incluso son las primeras protestas que encontramos en los últimos años en los barrios altos, como se llaman en Chile, ¿no? Tenemos protestas en barrios que históricamente no se plegaban, no se sumaban a este tipo de demandas. 25 de octubre hay una convocatoria también, sin mucha claridad que lideró para la marcha más grande de Chile, y es una marcha que efectivamente, dicen quienes miden este tipo de cosas, que fue de la más importante, algunos dicen, en la historia chilena, con 1.2 millones de personas en Santiago, dato oficial, o sea que imagínense, si ese es el dato oficial, estamos hablando de que es algo bastante superior, por lo general los datos oficiales tienden a bajarle esto, estas estimaciones, sin liderazgo claro. Y luego, de parte del gobierno, ¿no? Este juego entre lo represivo y medidas de distinto talante. Por un lado, una agenda social que se anunció, una agenda social con algún tipo de reforma que es en cierta medida novedoso porque tiene cierto costo fiscal, con lo que le cuesta a los gobiernos chilenos asumir algún tipo de costo fiscal, ¿no? Pero asume el costo fiscal. Pero por otro lado, ¿no? Con una agenda represiva que se anuncia el 7 de noviembre con medidas de seguridad ciudadana que son muy fuertes y que generan de vuelta esta tensión, ¿no? Entre el sistema y no el gobierno. De hecho, algo interesante, hay medidas que ya las había propuesto Piñera en la escalada estudiantil de 2011. Por ejemplo, la ley anticapucha, que las capuchas son lo que antisociales, que llaman en Chile, son los grupos que se encapuchan y que suelen enfrentarse con carabineros. Lo más importante, acá llegamos al 15 de noviembre, un acuerdo, ¿no? De parte de partidos de la oposición, del gobierno, no están todos, el Partido Comunista no está, lo importante, no está en algunos sectores del Frente Amplio chileno, no están los actores sociales, es un acuerdo político, pero que abre la posibilidad, ¿no? A, en primer lugar, hacer caer la Constitución del 80, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, que es algo muy relevante en todo este malestar que hay en Chile, que es la Constitución hecha por Pinochet, que está vigente hoy en día, y que abre la posibilidad de otra cosa, no solamente reformar la Constitución, o sea, generar una nueva Constitución, sino de abrir el canal eventualmente a que sea a través de una convención constituyente, ¿no? Entonces es como un doble plebiscito. Según este acuerdo sería, ¿quieren nueva constitución sí o no? En caso afirmativo se vota otra cosa. ¿Quieren un arreglo que sea mitad partidos políticos, mitad convocatoria social? ¿O que sea totalmente un cuerpo colectivo electo de representación ciudadana? Entonces abre un montón de puertas que parecían cerradas con llave en Chile, que históricamente se ha resistido mucho el sistema político a adoptar este tipo de medidas. Bueno, acá hay algunas fotos. Esta es la convocatoria en realidad de febrero, ¿no? A la inauguración del Metro de Santiago. Esta es una foto muy emblemática e interesante con la Huelufoye, que es la bandera mapuche por encima de todo y se ha vuelto muy representativa. Esto es en Plaza Italia, que es. Esto sería aquí, digamos, ¿no? Ahí está el monumento de la Plaza Italia. Esta es la marcha más grande de Chile, así como la llamaron, ¿no? Segundo, todavía no pasamos a lo segundo, quería hacer un punto sobre la represión en todo este proceso, ¿no? Hay una represión de verdad estatal extremadamente grave y hay una negación por parte de, cinco minutitos, bien, vamos a rapidito, del gobierno a asumirla. No voy a detallar aquí entonces todo esto, pero básicamente tenemos 22 personas muertas, 6 personas por acción directa de policía o militares. Tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno, que es independiente, pero es parte del Estado chileno, que tiene más de 400 querellas contra las fuerzas represivas del Estado, más de 180 por violaciones, por tortura, 6 por estos homicidios. Entonces estamos hablando de algo muy grave. Amnistía Internacional ayer, o antes de ayer, sacó un informe donde condenaba el uso sistemático de violencia desproporcionada, ¿no? El uso de armas de fuego con capacidad letal, balas de plomo, pero unas balas que teóricamente eran de caucho, pero se demostró por la Universidad de Chile que tenían mucho plomo adentro y tenían elementos duros. Bueno, Amnistía Internacional condenó esto y la respuesta del gobierno no fue hacerse cargo de esto, sino decir, desde la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno, rechazar este informe, condenarlo, y paralelamente las tres Fuerzas Armadas sacaron un comunicado antes que hablara el Ministro de Defensa repudiando este informe. Entonces vemos que no hay claramente una voluntad de asumir este tipo de mirada de que efectivamente hay un problema con la violación de derechos humanos en este contexto. ¿Cómo entenderlo? Para ir un poquito a las claves más explicativas. Bueno, hay un malestar con un modelo que aún brevemente lo menciono, que es un modelo que es excluyente, que genera desigualdad social y económica, pero también política y jurídica. Y está una noción muy importante que se instaló claramente en estas protestas y en otras anteriores, que es la idea de abuso. ¿De abuso de quién? Y de las élites, sean estas políticas, sean económicas, ¿no? La idea de evadir, ¿por qué fue tan fuerte cuando se llama evadir al metro? Porque hay una conciencia colectiva que se basa en hechos reales de evasiones múltiples por parte de grandes grupos empresariales. Porque hay conciencia de financiamiento ilegal de los partidos, también condenado por la justicia chilena. Porque hay conciencia de que las penas que se aplican a las vulneraciones de derechos humanos por parte de la policía son siempre sin cárcel. Ha pasado con los activistas mapuches asesinados con montajes demostrados por la justicia chilena, que quedan libres porque se les ponen las penas mínimas. Todo esto genera un cierto malestar, ¿no?, de la población con respecto a estas élites que se ven alejadas y se ven muy indolentes. No, ustedes recordarán, de hecho, que se filtró un audio en medio de todo este caos de la primera dama, Cecilia Moret, donde decía a una amiga, bueno, dice, vamos a tener que repartir nuestros privilegios, ceder nuestros privilegios. O sea, un nivel de conciencia de que lo que estaba pasando demandaba algún tipo de sacrificio. Otro caso que da cuenta de esta sensación de abuso refiere a una colusión demostrada de las farmacias, que es un oligopolio en Chile, donde subieron los precios de los medicamentos de las personas de forma ilegal, con grandes ganancias. Bueno, la justicia demostró que hubo corrupción, pusieron la multa más amplia, pero el castigo para los grandes ejecutivos, ¿cuál fue? ¿Prisión, serán ustedes? No, fue una clase de ética en una universidad privada en Chile. Eso la gente lo sabe, lo conoce y genera indignación como se imagina. Bueno, ¿qué más? Creo que es muy importante sí tener en cuenta todos los antecedentes que hay de protesta. Si Chile en los 90 no era una sociedad tan movilizada, hoy en día lo es, no cabe lugar a dudas. Son importantes, sin lugar a dudas, las redes sociales como medio para convocar protestas express, digamos, ¿no?, y en distintos puntos del país, porque esto se expandió a todo el país, sin liderazgos claros, pero con respuesta así de la población en general. Hay una idea muy fuerte de la distancia entre lo político y lo social, ¿no? Un mandato institucional que los gobiernos suelen poner sobre la mesa todo el tiempo en términos de que fueron electos democráticamente, pero una legitimidad social muy grande por todo lo que mencionaba recientemente. Y después no se puede negar que los gobiernos de Piñera, en particular de la derecha democrática, digamos post-transición democrática, han sido muy torpes en el manejo del conflicto social, ¿no? La Concertación y luego la Nueva Mayoría tienen otros vasos comunicantes con los grupos sociales, más allá de que ha habido una separación muy fuerte del 90 a esta parte, pero hay otra capacidad de gestión, ¿no? Piñera siempre tiene salidas que parecen, como dicen los chilenos, apagar el fuego con benzina, ¿no?, con nafta. Le tiran más nafta con estas declaraciones, por ejemplo, de estar en guerra, o cuando era el caso del movimiento estudiantil, salir a decir que la educación era un bien de consumo, ¿no? Son ciertas torpezas que llaman la atención y que también dan cuenta de las tensiones que se dan en el caso. Bueno, quería llegar a este punto, capaz que para ir cerrando, de la Constitución, ¿no? Chile tiene una Constitución que fue diseñada en dictadura, ¿no?, que tuvo un gestor que es Jaime Guzmán, que es un referente, ¿no?, de la construcción política de Pinochet. Y esta es una cita de un texto de Jaime Guzmán en el 79, cuando estaba diseñando la Constitución. Decía, tiene que procurar la Constitución que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente lo contrario. Es una Constitución que marca la cancha, lo dice explícitamente, y así ha operado, ¿no?, el sistema político chileno con ciertas reformas, pero siempre con este fondo de ilegitimidad, bueno, que genera obviamente un caso muy interesante que finalmente se pueda pensar en hacer caer esta Constitución, ¿no? De hecho, para que se estudie el mecanismo de democracia directa, aparte, esto fue plebiscitado en el 80, una cosa totalmente fraudulenta, y el diseño institucional, si me pongo politológico, es como el ejemplo de cómo no hacer un ticket de una boleta de un mecanismo de democracia directa, porque dice, usted apoya al marxismo, el leninismo, que quiere entrar a otro país, ¿no? Al valiente don Augusto Pinochet Ugarte para esta constitución que nos va a salvar del marxismo. Y tiene una bandera de Chile grande que dice sí, y abajo un cuadrado negro, que es como un 10% que dice no, es como un diseño institucional interesante por lo bueno, ¿qué escenario tenemos al día de hoy? Creo que ahí me ciño el minutito que me debe de quedar. Muy interesante la apertura a discutir una nueva, primero, a que caiga la constitución de plano, ¿no? Y a generar una nueva constitución. ¿Esto está todo el mundo contento? Para nada, ¿no? Hay sectores, desde la derecha obviamente, que ya empiezan a operar para cuestionar este acuerdo. Parte del acuerdo era que si no se llega a 2/3 en las decisiones de esta constituyente eventual, lo que hace es que eso no queda en la constitución, sino que pasaría a tratarse por ley. Lo que algunos empezaron a cuestionar ahora es que dicen desde la derecha, no, eso quiere decir que si no se llega a esos 2/3 se mantiene la del 80. Eso parece que la propia derecha le está sacando piso a esa interpretación, pero muestra que hay muchos sectores que están en contra de esto. Del otro lado, que hay sectores que, por ejemplo, Gabriel Salazar, que firmó una carta del día de hoy, junto a otros académicos, antes que esto, que hubo una carta de politólogos y abogados diciendo apoyamos este proceso constituyente con todos los bemoles, es una oportunidad única que no se puede perder. Ahora serían otros académicos diciendo ojo al gol, en realidad esto lo que hace es de vuelta guiar al pueblo en soluciones institucionales, no sería constituyente porque le pone límites a su deliberación, ¿no? Y pone estos 2/3, entonces habría que hacer otra cosa. Entonces es un proceso que tiene ciertas incertidumbres tensionados de las dos partes. Mi visión personal y cómo discutirlo es que es una gran oportunidad que no habría que dejar pasar, pero hay dos miradas distintas que entienden que esto tiene riesgo, ¿no? Sea por la defensa del régimen actual o sea por una mirada de que el pueblo tendría que tener más capacidad de constituir. ¿Qué más? Bueno, incertidumbre, la protesta sigue. Este acuerdo se logró el 15 de noviembre, pero no parece haber frenado, ¿no?, la demanda social por más cosas. Entonces no parece que esto haya bajado de la intensidad de la protesta. Y por otra parte, la represión sigue igual o más fuerte, ¿no? O sea, para cerrar, quería comentar esto del informe de Amnistía, pero hoy de mañana, por ejemplo, quien es la cabeza de Carabineros en la región metropolitana, ¿no?, en Santiago, la parte donde hay más protesta, declaró, dijo, voy a decir una metáfora, no muy, capaz que no muy feliz, pero la digo igual, dijo, con respecto al uso de escopetas, ¿no?, y con estos balines que han matado gente, dice, bueno, lo que pasa es que el uso de estas escopetas es como en el cáncer, conocemos la imagen del cáncer, ¿no?, viniendo de fuerzas represivas, como en el cáncer la quimioterapia, dice. Y bueno, hay que matar las células malas y alguna buena se mata en el camino. Eso dijo el director de Carabineros en la región metropolitana. Ni que hablar de validar matar las células malas, que para eso sería la protesta social, bueno, ni la una ni la otra. Entonces, en definitiva, se abre un escenario, creo yo, novedoso, creo yo, importante, que demuestra que, por otra vía, que no fuera la protesta de este nivel, no se va a llegar, porque habían habido protestas previas que no habían logrado mover tanto la aguja en la capacidad de un nuevo cambio institucional, pero por otra parte es un proceso que no está nada claro al día de hoy hacia dónde va a ir. Hay mucho que definir. Por ejemplo, se está debatiendo al día de hoy, bueno, esa constituyente, ¿es con participación indígena con espacios reservados o no? ¿Es con paridad de mujeres o no? O sea, hay todo un juego institucional que va a definir muchas cosas y que sabemos que cuando pasa de la cancha de lo social a lo institucional genera tensiones, así que va a ser un juego peligroso de quién se sienta en esa mesa chica a determinar hacia dónde va el proceso constituyente. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien. Y ahora sigue André. Buenas tardes. Gracias, Germán, por el convite, gracias a la facultad. Enhorabuena por estos espacios que se inauguran para trabajar estos temas de movimientos sociales, que por lo menos en la ciencia política. En la ciencia política, trabajan en mil lugares. Claro, trabajan en muchos lugares, en América Latina están en boga, pero acá hemos llegado un poco más tarde, sobre todo en nuestra disciplina, pero se empiezan a abrir espacios de reflexión y en mi caso en particular, recién mi proceso de doctorado, no estrictamente sobre movimientos sociales, pero sí sobre la acción colectiva en contra de emprendimientos, de minería a cielo abierto en el Cono Sur, donde los movimientos sociales son actores fundamentales. Y cuando me planteé mi tema de tesis, luego en la Universidad San Martín en Argentina, quería trabajar movimientos sociales y quería trabajar ambiente. Pero me di cuenta que el concepto de movimientos sociales me quedaba un poco corto y que necesitaba ampliar, es un poco lo que voy a tratar de trabajar, y espero que mi exposición no quede muy institucionalista, porque escuchaba a vos, Germán, y escuchaba a Raúl, y decía, uy, me van a comer duda. Pero bueno, veremos. Para si es un festejo a la mega minería, en fin, bueno, para enmarcar un poco, bueno, mi tesis doctoral trabaja 5 casos en el Cono Sur, son 2 casos en Argentina, 2 minas a cielo abierto en Argentina, una en La Rioja y otra en San Juan, un proyecto que se instaló y un proyecto que finalmente no se instaló. Lo mismo en Chile, un proyecto de minería que no prosperó y otro que sí, que está funcionando hace varios años. Y el proyecto Aratiri en Uruguay, que es, en realidad está un poco a medio camino, a mí me voy a trabajar, voy a centrarme en la presentación en Chile y Argentina, pero fue el caso que me llevó a interesarme por el estudio de estos temas, sobre todo porque yo miraba Uruguay y decía, bueno, el primer proyecto en el país de minería a cielo abierto, de estas características, un mega emprendimiento, que fue anunciado con pocos platillos en el periodo ya de Tabaré Vázquez, que durante el periodo de Mujica fue el de mayor novedad, después cae a comienzos de este periodo de gobierno, del tercer periodo frente al vista. Y lo que más me llamó la atención fue que la oposición al proyecto generó un frente opositor muy diverso. Uh-huh. Y es lo que se ve, lo que cuando empecé a mirar más en América Latina, diferentes reacciones ante proyectos de gran envergadura, no solo de minería, sino también de otros emprendimientos extractivos, era que en el marco del boom de las commodities, que se da ya desde el mes de 90, pero sobre todo en los 2000, con precios exorbitantes, que potencian inversiones extranjeras muy importantes, que siempre existió, obviamente, la extracción en la región, pero que en este contexto muy favorable se potencia y sobre todo también beneficiado por un conjunto de reglas y de instituciones y de códigos mineros y de otro tipo muy favorables implementados durante los 90, los años del liberalismo, del neoliberalismo en América Latina, se generan una serie de cambios institucionales muy favorables para que estas inversiones vengan a instalarse, y eso en el marco del aumento de los precios genera la tormenta perfecta para que muchas empresas en un continente muy rico en recursos naturales vengan a instalarse. Pero lo que me interesaba de la teoría era que decían, bueno, pero en la coalición opositora uno ve desde los movimientos medioambientales hasta sectores de la izquierda vinculados con el Frente Amplio, hasta sectores de la izquierda enojados con el Frente Amplio que se fueron por izquierda, hasta sectores vinculados con la Federación Rural, o bueno, mejor dicho, la Federación Rural, sectores ganaderos, algunos sectores asociados al Partido Nacional. Entonces era un frente tan diverso, tan heterogéneo, que en un país como Uruguay, donde uno puede, no, desde la ciencia política quizás, más clásico, no puede dividir el campo ideológico de izquierda a derecha más fácilmente, llamaba muchísimo la atención esa diversa coalición opositora, si se le podía llamar una coalición, o por lo menos el conjunto de actores que se oponían al proyecto. Entonces, a partir de eso me empecé a interesar en otros casos de América Latina, y como estaba trabajando, estudiando en Argentina, bueno, elegí 2 casos argentinos, todo además creo que no me hubiera permitido no hacerlo. Y bueno, y Chile en realidad era la comparación, para trabajar el Cono Sur era un caso emblemático, porque es el país minero por antonomasia, y terminé con esos 4 casos en Chile y Argentina de sin instalación y de no instalación. Y bueno, y me sucedía lo mismo, en realidad veía mis casos chilenos y veía que donde los proyectos habían podido frenarse, habían logrado conformarse coaliciones relativamente diversas, no exentas de dificultades y de roces y de rigideces entre sus integrantes, y donde habían conseguido finalmente las empresas empezar a operar, esas coaliciones habían sido fracturadas por diferentes motivos. Entonces, mi argumento, mi pregunta inicial era, bueno, ¿qué factores explican la incidencia política de la acción colectiva contra la instalación de estos proyectos? No, ¿bajo qué condiciones, en el marco de conflictos socioambientales muy fuertes, porque estas inversiones generan movilización, generan ruido, generan protestas, pero en algunos casos esas protestas logran el objetivo de frenar los emprendimientos y en otros casos, en otros casos hacen ruido, pero no consiguen desactivarlo. Entonces la pregunta era un poco eso, ¿cómo se logra, cómo desde la sociedad civil coaligada o estableciendo lazos con otros sectores de la sociedad y de la política, se logran frenar estos emprendimientos? Para eso yo quería estudiar movimientos sociales, pero me sucedió justamente lo que les comentaba, que entendía que la acción colectiva, obviamente no hay movimiento social sin acción colectiva, pero la acción colectiva es mucho más amplia y excede, trasciende las fronteras de los movimientos sociales. Y uno revisa la literatura sobre movimientos sociales y hay mucha literatura sobre incidencia política, proviene sobre todo por allí, pero sentía siempre que me quedaba corta, que me faltaba más una mirada un poco más amplia. Entonces, finalmente, después de revisar bastante, encontré en los referentes, un italiano, Mario Diani, que trabaja en movimientos sociales, y él, bueno, incorpora un concepto de coalición que es un poco más amplio, pero que va más allá del movimiento social y genera una tensión importante, porque cuando uno habla de movimientos sociales hay un elemento fundamental que más allá de un objetivo común, hay un elemento clave que es el de la identidad. Los movimientos sociales tienen una identidad compartida que las coaliciones no necesariamente, o más bien no. En la coalición uno puede encontrar actores muy heterogéneos y en la oposición a este tipo de emprendimientos también hay agendas muy heterogéneas, es decir, uno encuentra desde sectores que se oponen al modelo de desarrollo implementado por el extractivismo, desde vecinos o comunidades que en realidad lo que no quieren es que este tipo de emprendimientos se instalen en la zona donde ellos están ubicados, también los llamados NIMBYs, no en mi patio trasero, es decir, si querés instalar una fábrica, ¿no? Bueno, pero instalala a 500 kilómetros de distancia, no cerca mío, no donde me arruine el hábitat, donde me deje una cicatriz en mi paisaje o me arruine el agua. Pero no necesariamente una oposición al modelo extractivista, sino sí una oposición a que se instale en el lugar donde yo vivo. Argumentos vinculados a, bueno, explotemos estos recursos que son nuestros, pero que no los exploten las multinacionales, explotémoslos nosotros, ¿no? Una cuestión más nacionalista de, si queremos que se instalen empresas para extraer estos recursos que son nuestros, que las empresas sean del Estado, que el Estado tenga una participación mayoritaria en el plan de negocios. No que vengan de afuera a llevarse toda la riqueza, que nos dejen algo. Entonces, en realidad, la oposición que uno puede encontrar en diferentes lugares a estos proyectos son muy diversas. Entonces, por más que se comparta un objetivo en común, el objetivo final puede ser muy, muy distinto y eso, por supuesto, que genera diferencias entre los opositores, que es, obviamente, algo que pueden potenciar quienes intentan instalar el proyecto. Entonces, bien, el concepto como decía, de movimiento social me queda un poco corto para eso. Pero más allá de esto, la idea de cómo pueden incidir los movimientos sociales, llamémosle movimientos sociales o en un esquema un poco más amplio de coalición, bueno, ¿cómo inciden políticamente los movimientos sociales? Porque en última instancia lo que estamos pensando es eso, incidir políticamente sobre aquellos que toman las decisiones o que pueden vetar decisiones. No, los movimientos pueden tener consecuencias o impactos a su interior, pero lo que yo quería mirar era cómo inciden en el exterior. Y para eso, ahí es donde veía que podés tener interesante la conversa con el punteo de Raúl y de Germán, y lo que está viendo en estos momentos de una región tan movilizada. Por lo menos la literatura reconoce cuatro grandes argumentos de cómo inciden políticamente los movimientos sociales en la política o en el Estado o en las políticas públicas. Por un lado, perdón si estoy poniendo sobre mojado, son cuestiones más técnicas, pero voy rápido sobre esto, la teoría de la movilización de recursos, ¿no? Cuanto más este enfoque teórico lo que dice es que cuanto mayores recursos tengan los movimientos, tanto sean materiales o inmateriales, mayores posibilidades tendrán de incidir, básicamente a grandes rasgos, ¿no? Una explicación más bien basada en la agencia, en la capacidad de acción de estos movimientos. Un segundo conjunto de explicaciones están más bien orientadas a qué tipo de estrategias desarrollan estos movimientos, cuáles son sus metas, cómo se organizan los desafiantes para llevar adelante sus objetivos, sea cual sea sus objetivos. También el enfoque del framing, es decir, cuáles son los problemas que estos movimientos identifican en la sociedad y cómo logran convencer a esa sociedad de que en efecto... de que en efecto, bueno, persuadir a la sociedad de que estos problemas deben ser canalizados. En tercer lugar, la explicación del proceso político, de la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Lo que vemos en Chile, ¿no? Esa ventana de oportunidad, ese momento propicio para desarrollar determinados cambios o para donde los movimientos sociales, si tienen un objetivo determinado, ven que puede ser más viable llevarlo adelante. Hay ciertos factores institucionales o de otro tipo que mejoran las chances de los movimientos de llevar adelante sus objetivos. Y en cuarto lugar, esto tiene que ver más bien con una dimensión más estructural, o sea, explicaciones más de agencia por un lado, explicaciones más estructurales por el otro, pero me seguía quedando corta y me pareció que lo que más bien podía ser el paraguas que me amparara para tratar de desarrollar mi tesis era algo que se llama el modelo de mediación política. Y ahí es donde espero que nadie me espere a la salida. ¿No? Y es un abordaje que lo que plantea es que la acción colectiva, en realidad, está políticamente mediada. Sin duda importan las estrategias de los actores, importa cómo se organicen, importa con qué recursos cuenten, porque sin recursos es muy difícil ir a algún lado, pero que las chances de los movimientos aumentan, las chances de llevar adelante sus objetivos aumentan siempre y cuando tengan aliados en el sistema político. Es decir, en un contexto, ya escuché su pregunta, en un contexto. Sabía que si no, no tiene eco. ¿Qué? Es de ideal, si no, no tiene eco. Es decir, los movimientos sociales necesitan aliados. Los aliados pueden ser otros actores sociales, pero en última instancia, y ese es un poco el argumento de mi tesis, es los movimientos sociales necesitan incidir políticamente. E incidir políticamente significa convencer a los que están tomando decisiones o a los que vetan decisiones. Porque en última instancia tenemos un sistema republicano y sean cuales sean los parlamentos o los presidentes o las personas que toman esas decisiones, si logran ser persuadidas por estos movimientos y logran los movimientos tenerlos de su lado, bueno, entonces va a ser mucho más viable llevar adelante sus objetivos políticos. Lo que vi, para terminar, porque ya me queda muy poquito tiempo, en mis casos por lo menos, yo estoy haciendo trabajo de campo, todavía estoy en el medio del proceso, por suerte hice trabajo de campo en Chile en enero pasado, porque ahora hubiera sido muy interesante, pero muy complicado. Quería hacer Bolivia y mi tutor me vetó. Yo me enojé mucho, pero la verdad que hacer campo en Bolivia ahora hubiera estado complicado también. Así que bien que me quedo en Argentina, en Uruguay. Ahora voy a volver a Argentina en la semana que viene, 45 grados de calor en La Rioja. Y ahí voy a terminar de tener un mapa más certero de las entrevistas y de los casos. Pero lo que he podido ver hasta ahora es que en los dos casos de no instalación, tanto en Chile como en Argentina, lo que se veía fue realmente un frente común entre movimientos sociales, actores productivos, porque eso también es parte de la explicación de mi tesis, es decir, es muy importante cuando hay una actividad productiva alternativa, capaz de hacerle frente a la minería, capaz de, porque es un actor potente con recursos que también atrae al sistema político para ponerse de su lado, ya sea por factores electorales o por lo que sea, el sistema político entiende que tiene algo para perder allí. Y también hay actores involucrados que ganan con con una actividad productiva alternativa, o sea que no solamente la minería vendría a ser ese regalo del cielo, pero lo que sí veo es que hubo actores políticos que por un motivo o por otro se pusieron del lado de los manifestantes. Entonces logró conformarse una coalición con actores políticos institucionales, actores sociales que son los primeros a movilizarse y también actores económico-productivos. Mientras que en los casos, tanto chileno como argentino, donde los proyectos finalmente se instalaron y las minas están en funcionamiento desde hace muchos años y con grandes consecuencias muy negativas para las comunidades, sobre todo en el caso de Argentina, que es una mina de oro llamada Veladero, que ha tenido derramamientos terribles en el norte, en San Juan, con consecuencias muy nefastas para las comunidades. Yo estuve en el pueblito cercano donde está instalada, parece un pueblo fantasma, nunca me pasó de llegar a un lugar y quererme ir al otro día. Faltaba el canto ahorrado, es terrible las consecuencias que ha tenido la instalación de la mina, pero lo cierto es que este proyecto fue aprobado unánimemente por todo el sistema político, sin importar distinción izquierda, derecha, gobierno u oposición. Entonces, obviamente ese es un argumento que planteado así parece bastante lineal, pero no lo es tanto. Pero lo que estoy viendo hasta ahora es que, en efecto, cuando se logran conformar coaliciones que integran los movimientos sociales con actores políticos institucionales y con actores económicos relevantes para la comunidad, es mucho más, es más viable hacer frente a poderes económicos internacionales tan fuertes como los de las empresas transnacionales mineras que hoy en día están instaladas por toda la región. Y un poco por ahí iba mi planteo. Bueno, muchas gracias. Reafirmar un poco la alegría de poder tener un espacio acá, digamos, en la Facultad de Ciencias Sociales para reflexionar de una manera diversa, digamos, sobre algunos temas que nos atañen a todos. En mi caso, una doble condición, digamos, de alguna manera de militante social y docente universitario radicado en Tacuarembó. No hago campo porque vivo en el campo, o sea que me cuesta un poco el tema cómo desde mi lugar, digamos, donde se está instalando UPM2, leer de alguna manera lo que está pasando en la región, ¿no? Y por un lado, digamos, que la Universidad de la República, como espacio público, espacio de todos, pueda decir algo acerca de lo que está pasando en nuestra región, que el Instituto de Ciencia Política, y es algo con lo que hemos conversado con Germán, que hay que remar, reconozca que hay formas de políticas no institucionales en América Latina y también en Uruguay, me parece que es interesante. Cuando el intento de instalación de Aratirí, hubo juicios ciudadanos, por ejemplo, promovidos por la Universidad de la República, muy interesantes, más allá de las posiciones que cada ciudadano tome, enriquecieron con información, con debates, con elevar el nivel de la discusión más allá de las cuestiones ideológicas, como plantea Andrea. Y hoy en día tenemos proyectos extractivistas planteados y la Universidad de la República no ha tenido ese tipo de iniciativa. Con respecto a los movimientos sociales también, o sea, un poco quizás haciendo una autorreflexión, hemos pensado que Uruguay no tiene campesinos. Hemos pensado que Uruguay es un pueblo trasplantado, que tiene una cultura bajada de los barcos, desde la academia lo hemos reafirmado, que no tiene raíces originarias. Y bueno, y también hemos pensado que Uruguay no tiene movimientos sociales, o que estas cosas que pasan en otros contextos nos resultan muy ajenas. Sin embargo, con nuestras particularidades, participamos en el conjunto de problemas que suceden en la región y también los aprendizajes de la región. Es decir, ¿qué lugar le ha dado la política, los estados nacionales, el capitalismo nacional, dependiente, al sujeto social? ¿Qué lugar nos han dado a nosotros como ciudadanos de a pie? Por un lado, votante, ciudadano de este régimen democrático liberal, generalmente cumpliendo con una ciudadanía política, generalmente delegando el poder a un sistema político, a un sistema de partidos, y sin saber muy bien, digamos, si el mandato soberano, digamos, tiene algún tipo de lectura, interpretación o aplicación en la realidad. Entonces eso es una construcción, de alguna manera, en la cual participamos desde la escuela, desde que cantamos el himno, desde que nos hacen jurar la bandera con menos de 18 años de edad, como se ha planteado por algunos sindicatos, etcétera, etcétera, con la construcción de esas nacionalidades que también han sido estudiadas como comunidades inventadas por prestigiosos estudiosos. Y bueno, entonces no sabemos muy bien qué somos. Esta alienación de no saber lo que somos nos lleva a una conducta defensiva, a refugiarnos en las respuestas institucionales. Frente al miedo, frente al caos, frente a la violencia, nos vamos a lo seguro y, como dice Revelato, muchas veces nos protegemos en lo instituido y condenamos de alguna manera al instituyente. Esto en grado extremo es lo que pasa con la sociedad chilena que planteaba Germán. Tengo familiares en Santiago y me decían muchas veces, esto es una horda, esto no se sabe dónde empezó, no se sabe con quién negociar. Si hay daños colaterales, paciencia, pero esto hay que solucionarlo. Creo que la ideología dominante nos lleva muchas veces a eso y a pensar de que no hay otra alternativa más que caer en las mediaciones. Entonces acá lo que hay es una rebelión del sujeto político, me parece. Y en eso Bolivia es un ensayo a escala, entre comillas, nacional, de lo que puede ser un gobierno de movimientos sociales o su fracaso. Pero es una vía diferente, no es la vía europea donde las izquierdas depositaban en el sujeto social un furgón de cola del partido político, donde el partido político era la polea de transmisión del sindicato. O sea, el sindicato era un instrumento del partido político. En Bolivia se ensayó un esquema diferente, un esquema al reverso de lo que estamos planteando, donde se suponía que al calor de las históricas luchas de los mineros de la década de los 50, que en tres días vencieron al ejército implantando una revolución democrático-burguesa, al decir de Zabaleta Mercado, donde declararon la reforma agraria y comenzaron la distribución de todas las tierras, poniendo un límite a la extensión de no más de 2.000 hectáreas, donde de alguna manera ese movimiento obrero, ¿sí?, fuertemente minero, pero también que fue incorporando a otros sectores, encontró en la forma sindicato una máquina social de organización y de movilización masiva en las diferentes situaciones geográficas de Bolivia, al punto tal que lo agrario, lo indígena, fue adquiriendo, fue incorporando, se fue apropiando de la forma sindicato, generando organizaciones campesino-indígenas, sindicales, que hacían un sincretismo entre los ayllus, las marcas, formas ancestrales de organización con el sindicato, pero que de alguna manera, a medida de que se van independizando del MNR, de los regímenes nacionales populares, van encontrando espacios de autonomía y van haciendo una experiencia propia de que no podían ser correa de transmisión, no podían estar atrás de un partido político para lograr sus objetivos. Y esto estalló, obviamente, a partir de la década de los 80, cuando la crisis de la minería y cuando la redemocratización de Bolivia lleva a que haya también, digamos, muchísimos cambios, y que el movimiento clásico, el movimiento obrero, la Central Obrera Boliviana, creada en el 52, vaya justamente perdiendo protagonismo y vayan siendo los campesinos, los sindicatos de campesinos e indígenas, otra cantidad de nacionalidades, incluso las tierras bajas, que ya en el año 90 hicieron las comunidades de Beni, Pando, Trinidad, Santa Cruz, una movilización muy importante hacia la ciudad de La Paz, una marcha por la dignidad de la vida, donde se van reconociendo justamente las raíces originarias, más allá de la forma sindicato y más allá de los vínculos con los partidos políticos. Y esto llevó de alguna manera a una guerra del agua y a una guerra del gas que en los años 2000-2003 convocaron al conjunto de la sociedad boliviana atrás de tres o cuatro demandas que ya no eran para los mineros, ya no eran para los campesinos que precisaban tierra, ya no eran para los indígenas que pedían un reconocimiento de su territorio ancestral, ya no eran solamente para los cocaleros que estaban siendo erradicados por una política norteamericana militarizada muy fuerte en el trópico de Cochabamba, sino que eran pensando en la totalidad. O sea, los movimientos sociales se convirtieron en sujetos políticos de primera línea, sin mediaciones, porque las mediaciones hacia los distintos gobiernos fracasaban. La constituyente no se hizo sino hasta que en el año 2006 asume el gobierno el instrumento político de los movimientos sociales, que era el más instrumento por la soberanía de los pueblos. Entonces, este sujeto político, al calor de esa movilización masiva, tenía un proyecto para el país. Y no era un grupo separado del movimiento social el que dirigía esa lucha y el que pedía la asamblea constituyente, el que pedía la renacionalización de los hidrocarburos, el que pedía el reconocimiento de las identidades y los derechos campesinos, indígenas, originarios, era el intento de que el instrumento político funcionara a partir de la movilización desde abajo. ¿Cuál es el problema? Digamos, en el año 92 se crea de alguna manera la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, donde Evo Morales es el presidente de estas 6 federaciones, y continuó siendo el presidente, digamos, de esta federación, a pesar de ser presidente de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia. Este partido político de alguna manera tenía como dos, o tuvo, digamos, dos patas, ¿no? Por un lado, donde existía el movimiento cocalero, no existía el partido político, ¿no? Donde existía otro movimiento social en el Alto, la Bartolina Sisa, o en, digamos, organizaciones afines, no había necesidad de crear una estructura político-partidaria. Sin embargo, en los lugares donde las disputas territoriales eran menores por parte del movimiento social, se creaba una herramienta política tradicional, entre comillas, progresista, un partido político de centro-izquierda. Esto obviamente llevaba a contradicciones internas, ¿verdad? Y a negociaciones, digamos, para mantener determinados elementos del modelo económico anterior. Y efectivamente, el partido político fue convirtiéndose de una herramienta de los movimientos sociales en una herramienta político partidaria en sí misma. Llegando al punto que en el año 2010 el gobierno aumenta los combustibles, los movimientos sociales salen a las calles a reclamar contra el gasolinazo y son duramente reprimidos por el gobierno de Massa. Solamente cuando Evo Morales llega al Trópico de Cochabamba logra el movimiento cocalero decirle a Evo que bajara esa tarifa, que eso era una medida antipopular y que había que poner marcha atrás. Pero esto no fue un caso aislado. La nacionalización de los hidrocarburos implicaba mantener y profundizar el modelo extractivista, es decir, generar programas sociales a partir de una mayor tributación de lo que realizaban las grandes empresas explotando los hidrocarburos, los metales, los yacimientos. Fue así que en el año 2011, ante el intento de expandir la frontera agrícola en la zona norte de Cochabamba hacia el departamento del Beni, es digamos, resistido ese intento por las comunidades de tierras bajas. Bolivia tiene 36 lenguas, 36 expresiones originarias, 34 son de tierras bajas, además del quichua y el aymara. La zona del Trópico de Cochabamba ha sido colonizada desde esa crisis de la minería fuertemente por campesinos del altiplano y ex trabajadores de las minas que han ido avanzando, sobre todo al principio de los 80 con el alto precio de la hoja de coca y también con otros rubros productivos que son, digamos, muy fructíferos en el Trópico de Cochabamba, que de alguna manera fueron cambiando el paisaje, fueron cambiando la dinámica de la gestión del territorio de esas comunidades originarias de tierras bajas. Ante la presión del movimiento cocalero de avanzar, Evo Morales decreta la construcción de una carretera, firmando un contrato con una empresa brasilera y pidiendo fondos en el Banco de Desarrollo de Brasil. Esto llevó a que las comunidades indígenas de tierras bajas hicieran otra marcha, ya la octava marcha por la tierra, desplazándose nuevamente hacia la ciudad de La Paz, y son duramente reprimidas. 240 personas metidas dentro de ómnibus, apresados, a punto de subir un avión cuando la población local del lugar donde estaba circulando la marcha libera a esos indígenas y pueden continuar su marcha hacia La Paz. Esto llevó a la renuncia de la ministra de Defensa, pero sobre todo fue un quiebre que hoy Raúl lo planteaba. Este territorio que se llama Tipnis, como la sigla, digamos, territorio indígena Parque Isiboro Secure, es un territorio que tiene una propiedad ancestral, está reconocida desde el año 97 por el Instituto de Reforma Agraria como propiedad de las comunidades indígenas, de las subcentrales y centrales indígenas de esas tierras bajas, que son de distintas etnias originarias, y al mismo tiempo es un área protegida, ¿verdad? jugando con la legislación sancionada, digamos, desde el año 97, se perdieron 100.000 hectáreas a favor de los bocaleros del Chapare, ¿sí?, en la zona llamada Polígono 7, y esto llevó que justamente los indígenas de tierras bajas, que reclamaban la constituyente, que apoyaron todo el proceso de cambios, que participaron incluso del pacto de unidad del gobierno de Morales al principio, denunciaran una imposición y denunciaran una arbitrariedad y una falta de respeto en un Estado supuestamente plurinacional donde se estaba imponiendo una cultura de los llamados interculturales, colonos, ¿sí?, que son quichohablantes muchas veces, pero que no tienen, digamos, la cultura originaria de esa zona. Y de alguna manera denunciaron esto frente a las instituciones de derechos humanos, han sido reconocidas las violaciones, las vulneraciones de derechos, pero efectivamente no hay hasta el día de hoy ningún tipo de sanción hacia los responsables de la represión del momento. Y es uno de los indicadores, de alguna manera, de cómo se ha ido pasando de una herramienta política de los movimientos sociales a un partido político en sí mismo. Me parece que hasta aquí, digamos, un poco lo que podemos aportar, no tanto del minuto a minuto de lo que está pasando hoy en día en Bolivia, que ahora podemos incluso en el debate profundizarlo, pero bueno, para salir un poquito hacia atrás, hacia la historia que tiene esto, y que bueno, que también, digamos, lo podemos pensar en nuestro país, ¿no? Con la pregunta, ¿es posible que desde lo no institucional los sujetos sociales seamos sujetos políticos? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación a Facultad, a Pablo Román. Aunque no, hoy previo a la charla no sabía si agradecerles o no, debido al contexto, no sé, para los que llegan después, yo soy integro mi sindicato de profesores de educación media, pero lo integro desde un lugar que es el espacio de mujeres del sindicato. Entonces es como un espacio bien particular. Y nada, esto, no sabía si agradecerles o no, porque me parece que estamos en un momento como súper complejo de las izquierdas, de los movimientos sociales, capaz que en la academia yo no estoy, pero capaz que también se está dando, en cuanto a la discusión política de América Latina y también a nivel nacional, ¿no? Yo como que siento como esta imposibilidad a veces de generar un debate franco, honesto, desde impulsar o desde el lugar del pensamiento crítico. Todo América Latina está muy convulsionado, las izquierdas están convulsionadas y no saben muy bien para dónde arrancar, la academia imagino que también, pero esta como polarización que se está dando, ¿no?, en relación a algunos casos en particular de América Latina, creo que el más evidente es Bolivia, donde está tensionando no solo a Bolivia, sino que nos está tensionando a todas las izquierdas, a todos los movimientos, a todas las organizaciones, sobre cuál es el posicionamiento que hay que tomar, teniendo además en cuenta como esta historia que hacía Pablo, esta historia reciente de Bolivia, ¿no? Entonces, por eso, puede ser que lo que diga sea muy entreverado, porque me generó como mucha nerviosismo venir acá a plantear esto y a 3 días de las elecciones nacionales, además. Pero de todas maneras, gracias. Y nunca mejor que en veda. Estamos en veda, o sea que no puedo decir nada ni llamar a votar a nadie. Mejor. Bueno, no, yo como hace días que vengo pensando como una pregunta que tiene que ver con América Latina, tiene que ver en particular que me parece que el caso chileno es lo que nos permite a nosotros zafar un poco de esta dicotomía que se está dando, ¿no? Porque ahí nadie defiende a Piñera, ¿no? Entonces nos permite como por lo menos analizarlo más y analizar más qué es lo que se está dando y por qué se dio o este estallido o esta acumulación, como las preguntas que planteaba Germán. Y la pregunta es que no, para mí, o sea, la pregunta sería, ¿existen las casualidades históricas? ¿No? ¿Existe una casualidad histórica en en el entendido de que en los mismos años y en la misma década que el movimiento feminista toma las calles, el movimiento feminista transversaliza todos los espacios, todas las organizaciones, todos los partidos, y se pone en el debate político el movimiento feminista, los derechos de la mujer, etc., surja este levantamiento, esta insurrección o estos estallidos en América Latina. Y yo creo, mi respuesta es que no, ¿no? A esa pregunta, es que no existe esa casualidad. Y que más allá del hartazgo de los 30 años de Chile, de un modelo de vida precario, violento, mercantilista, patriarcal y todo, tiene que haber una explicación más, más por debajo, que explique el por qué está pasando esto ahora. Obviamente que no son los 30 pesos, ¿no? O sea, como la consigna del movimiento estudiantil, no son 30 pesos, son 30 años. O sea, son 30 años de vida a un modelo que nos precariza en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué fue lo que le dio sentido a que hoy salieran de la manera que están saliendo los chilenos y las chilenas? O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Solo cansancio? No, porque cansados de vivir en esta vida estamos todos, sin embargo no estamos prendiendo fuego ni a Salgado, ni a Cutza, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? No decide. Después de ver cómo lleven las urnas el domingo, te digo. Entonces, me parece que la explicación, o uno de los intentos de explicación, es muy difícil también, como generar ideas o dar ideas cerradas en este contexto de convulsión de movilización y convulsión también del pensamiento, ¿no? Entonces, creo que una de las pistas para pensar este contexto tiene que ver con que no es una casualidad histórica, con que hay una trama que se fue tejiendo durante estos últimos años que le empieza a dar sentido a todas esas precariedades. ¿Sí? Que pone en el centro del debate la precarización de nuestras vidas en todo. Ya no es el transporte, ya no es solo los bienes comunes y nuestro vínculo con la naturaleza, ya no es solo la memoria ancestral o las resistencias de los pueblos originarios, no es solo nuestro trabajo asalariado y nuestro trabajo reproductivo, sino cómo el feminismo ha logrado como hilvanar todas esas precarizaciones que sufrimos en nuestros cuerpos, en nuestras sexualidades, todo el tiempo, y qué es lo que permite sostener y darle como esta trama, esto que se sostiene en un tejido y que hoy hace que esté estallando. No sé, lo pienso mucho por ahí, y lo pienso también no solo con Chile, pero creo que Chile nos permite como más ver esto, más allá de la mediación o no institucional, que no es mi fuerte de debate, porque no lo elijo que sea, entonces no voy a entrar mucho en eso. Entonces, esa trama, esa construcción de sentidos que hilvana, ¿no?, de manera a veces muy invisible, que nosotros no lo vemos, nosotras no lo vemos desde afuera, y porque nos falta el referente, porque nos falta el liderazgo, porque nos falta esto, ¿quién negocia con quién?, ¿no? O sea, hay algo que nosotros no estamos entendiendo, nosotras no estamos entendiendo, la academia no lo está entendiendo, ¿sí? Y está bien que esto pase, ¿sí? La consigna de Chile, hay que cambiarlo todo, es muy significativa. Esa, la misma imagen, ¿no?, de la Plaza de la Dignidad, como le llaman ahora, es hay que cambiarlo todo. ¿Y cuándo hay que cambiarlo todo? Hay que cambiarlo todo ahora, esa es la consigna. Y hay que cambiarlo todo hilvanando todos estos sentidos, pero ya no con el discurso o con esa tradición clásica del programa al pueblo, ¿no? No estamos pidiendo rebaja el salario, o sea, rebaja el transporte, ¿no?, como la lista de prioridades o el programa al pueblo, como existe y nosotros lo tenemos como súper arraigado, ¿no? Porque en ese cambiarlo todo hay un cambiarlo todo de verdad y de cambiar las formas de hacer política. Esto que decía Raúl, se está generando una nueva cultura política, se están generando nuevas formas de politicidad feminista, ¿sí?, dentro de los movimientos feministas, pero fuera de los movimientos feministas, ¿no? Por eso decía, mi posición, venir acá, no vengo a hablar de como dicen en mi sindicato, sino como esto, como esta inserción a nivel sindical, pero es un lugar bien complejo para nosotras. Entonces, cambiarlo todo en estas formas de que ya no queremos que hablen por nosotras, ya no queremos una mediación que nos sustituya, ¿sí? Ya no queremos una verticalidad ni una jerarquización de nuestros planteos. Ya no queremos que nos digan que nos posterguen nuestros deseos y que tenemos que esperar. Entonces, hay un cambiarlo todo desde lo político, desde el planteo político y desde la forma y la construcción de tejer por abajo entre nosotras y de darle sentido a todas las luchas, ¿sí? No, en la lucha feminista y el planteo feminista no se reduce justamente a la mujer o a los derechos de la mujer. Es el cuestionamiento de la precarización en todos los aspectos de la vida. Yo creo que en América Latina, hoy, junto con los pueblos originarios y con algunos movimientos anti-extractivistas, son los movimientos que tienen hoy el horizonte postcapitalista o el horizonte anticapitalista. ¿Sí? No hay otros actores hoy que ya, más allá de su forma declarativa, ¿sí?, que en la práctica planteen una posición, perdón, planteen un horizonte anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista, obviamente. Son estos movimientos. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? ¿No? Porque a mí me invitaron en realidad para hablar de Uruguay. Y es como, ahí está, ¿no? Pero claro, hablar en esta clave de lo que está pasando en Uruguay resulta muy difícil, ¿no? Por esta idea de sentirnos los sureños, los blancos, todo esto, este imaginario que contaba Pablo, que es real en términos de imaginario, ¿no? Y comparto lo que decía la compañera en términos de los movimientos ambientalistas, Andrea, y que a mí, preparando esto, también me hacía mucho ruido, y también porque he participado de la lucha contra UPM2, ¿no?, en este tiempo. Y por una parte pienso y digo que en América Latina los dos grandes movimientos o las perspectivas que están planteando hoy un horizonte postcapitalista o anticapitalista es el movimiento feminista y los movimientos vinculados a los territorios, vinculados a los bienes comunes, que son los pueblos, pero no solo los pueblos originarios. Y venimos a Uruguay y tenemos movimientos contrarios a estos megas emprendimientos, como pudo ser Aratirí y es ahora UPM, que claramente no tienen, o sea, ya la definición de movimientos sociales para eso es bastante compleja, ¿no? Pero además, en su composición, no hay una perspectiva anticapitalista, ¿no? Esto nos pasó este año con UPM, donde apareció de todo, lastimosamente, y la causa y muchas compañías y compañeros fueron utilizados con otros intereses que no eran el tema UPM, ¿no? Entonces, en Uruguay no creo que exista un movimiento social definido así, ambientalista o anti-extractivista, ¿sí?, y mucho menos que lo que existe se pueda denominar anticapitalista. Pero sí en Uruguay existe un movimiento feminista. Sí en Uruguay existe un movimiento feminista con sus diversidades, con sus diferencias, pero dentro de ese movimiento feminista, sí están existiendo estas prácticas de tejer por abajo, de cambiar la forma de construcción política, de no esperar y no dividirnos por el caudillo de turno, que lamentablemente es lo que está pasando en América Latina a partir de la discusión de Bolivia dentro del movimiento feminista, y es una pena, ¿no? Entonces el desafío para mí es poder salir de ese binomio o de esa dicotomía entre ya sea ego sí, ego no, o cualquier otro ego, ¿no? Y me perdí un poco el hilo, perdón, pero decía esto: en Uruguay movimiento feminista sí existe con su diversidad, pero sí dentro de ese movimiento hay una potencia, hay una perspectiva anticapitalista. ¿Y cuál ha sido o cuál es la dificultad que tenemos nosotros y nosotras para pensar todo este contexto de convulsión en Uruguay? ¿Sí? Más allá de lo que pasa el domingo, estoy planteando la discusión que para mí no es estrictamente esa. La construcción de este sujeto histórico, ¿no?, o la construcción de un imaginario, de un sujeto histórico universal, abstracto, sin género ni sexo, lógicamente, y que en ese discurso del sujeto social, a nosotras y a las disidencias generalmente, nos han invisibilizado. Entonces, tenemos una tradición de izquierda enquistada en todos lados, en todos los sindicatos, en todas las organizaciones, en todos los partidos, que para mí hoy está teniendo una actitud y una posición totalmente conservadora, ¿sí? No solo con nosotros, sino con cualquier proceso de transformación social. Son conservadores, o sea, están obturando todos los movimientos y todos los movimientos sociales que plantean una perspectiva de transformación anticapitalista. Esta tradición de izquierda, que no la identifico con ningún partido en particular, pero esta tradición de izquierda sumamente fuerte en nuestro país y en las organizaciones, ante el planteo de los movimientos ambientalistas, o de las organizaciones ambientalistas, mejor dicho, ante las críticas al modelo extractivista, siempre la respuesta es la misma respuesta del siglo pasado de la perspectiva del progreso y el desarrollo, ¿sí? Y todas las consecuencias desde el punto de vista ambiental que estos megas emprendimientos puedan generar se solucionarán a futuro, ¿sí? Esa es la respuesta que nos dan. Ante la respuesta del movimiento feminista, la respuesta es similar, ¿sí? Y acá hay una cuestión que quiero señalar, que tiene que ver con la cuestión del tiempo. Ante el movimiento, ante los reclamos y este protagonismo del movimiento feminista, la respuesta de parte de esta izquierda es, bueno, esto se soluciona el día de, ¿no? Después que hagamos la revolución. Nuevamente, el tiempo de ellos es un tiempo futuro, es un tiempo ideal que no existe, ¿sí? Y por otra parte de la izquierda responde a estas demandas institucionalizándolas y cooptándolas, ¿no? Y el banner este me vino pertinente para decir esto. A lo que voy, la respuesta de la izquierda siempre es en un plano ideal de futuro, en una temporalidad que no es la de hoy, ¿sí? Y acá es la consigna de Chile, es cambiarlo todo, pero cambiarlo ahora. Entonces, nosotras siempre, desde nuestro rol de mujer, siempre hacemos el sacrificio, ¿no? Y también esta idea de la militancia sacrificada es una idea recontra instalada en la tradición de izquierda, ya que hay que sacrificarse por el otro, pero hay que sacrificarse por un futuro, ¿sí? Abstracto, ideal, y nosotros decimos no, cuando los dolores y la revolución existencial que estamos diciendo es existencial y pasa hoy, el cambio es hoy, no hay futuro ideal para aguantar ni para seguir sacrificándose nada. Listo. La idea sería entonces abrir un poquito el conversatorio a las opiniones que ustedes quieran plantear. ¿Quién se anima a arrancar el intercambio? Venga, compañero. Mapuche. Buenas noches a todos. Bueno, primero gracias por este conversatorio que en este momento viene bárbaro. Bueno, soy Simónica del Consejo de la Nación Charrúa y bueno, quería a ti plantearte una pregunta, porque yo estuve en Santiago, tuve la oportunidad de luchar por el movimiento de izquierda revolucionario, que es un movimiento nuevo, que bueno, se constituyó en base al movimiento estudiantil, ¿verdad? De hace 4 o 5 años atrás, son dos jóvenes. Y estuve en una manifestación justamente caí ahí en Santiago el 15 en la mañana, cuando el 15 a la madrugada se había llegado a la mediación, ¿verdad? Y estuve en ese momento en la calle y yo vi en el termómetro de la calle el rechazo a esa mediación. Sentí en la gente, estuve un rato, estuve horas, donde hubo esa noche hubo 2 muertos. Y no pude llegar al Baquedano porque allá se sentían muchos tiros y ya estaba brava la cosa, pero sentí en los jóvenes, en la gente de a pie, en la gente de la familia, en los viejos, en los ancianos que transitaban pacíficamente, vi ese gran rechazo a la clase política, a esa élite que ha gobernado desde siempre y que aquí en Uruguay también está pasando lo mismo, capaz que en menor escala, pero esa élite separada del pueblo. Y eso es lo que la compañera dice, el cambio ahora, porque es los pueblos ya no podemos más. Ya queremos otras formas de gobernanza. Tú hablabas de la gobernabilidad y eso te quiero preguntar. ¿Qué es para ti la gobernabilidad? Para mí es un concepto totalmente impuesto, desde esa clase política para poder gobernar mejor. Pero desde los pueblos originarios nosotros nos paramos en el término de la autonomía. Ya ves que el pueblo mapuche enseguida se posicionó en contra de la mediación porque justamente dejaron afuera los movimientos sociales. El movimiento de Chile surge del pueblo, es autónomo de los partidos políticos y surge en desconformidad con todos los partidos políticos. Entonces, que dejen afuera a las organizaciones sociales y a los pueblos originarios, ahí es una señal de que por ese camino no va, está errado, que no va a funcionar. Y que desde el nombre, porque la gente quería una asamblea constituyente, lo disfrazaron con una convención constituyente. Cuando darle esos privilegios, o sea, seguirle dando a Piñera, ¿verdad?, ese espacio de mediación, ese espacio de esa posibilidad de avance, cuando había que pedir la renuncia de Piñera, para que todo el pueblo quiera renunciar, que renuncie Piñera, esa mediación es como para perdonarle a Piñera los muertos, perdonarle a Piñera los casi 300 jóvenes sin lista. O sea, hasta ahí voy, después voy a hacer otra preguntita a los otros participantes. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una ronda de preguntas e intervenciones también si quieren y luego las vamos nosotros, si les parece. No sé si alguien más quiere. Acá. Hola, buenas noches. Fantástica la mesa, las intervenciones. Quería compartir algunas reflexiones y poder irlo un poco, ¿no? Primero, me gustó mucho todas las exposiciones en particular. El peso de las matrices económicas, ¿no?, y de estas élites que siguen sustentando el sistema y que se lo garantizan, pero también el tema del feminismo, la horrible palabra de empoderamiento y el cambio en la cultura política, y a todo eso mucho. Porque las mujeres, sin duda alguna, somos quienes hacemos las transmisiones culturales más cotidianas, por lo menos hasta hoy es así. Y sobre todo en América Latina, con nuestra tradición ibérica. Pero quería plantearles lo siguiente: ¿hasta qué punto la democracia liberal representativa burguesa es una trampa a todo esto? Porque ofrece formas de legitimidad de las que es muy difícil salir. Un poco el caso de Evo, ¿no?, lo mostraba, ¿no? Cuando los movimientos sociales puedan llegar al poder, tienen que jugar en el poder de la estructura, de la cancha cerrada, ¿no?, de la cancha chica. Y otra cosa que podamos imaginarnos como organización social, primero que habría que trabajarla por muchos años, y después tendríamos una alta resistencia de las naciones imperialistas a nuevas formas de democracia. Entonces, ¿cuán flexible es el diseño institucional que tenemos para poder articular demandas desde la sociedad civil, controlar mejor sin la necesidad de tener un amigo político en Londres, ¿no?, y ser escuchados de otra manera, ¿no? Bueno, quería, no sé si la podría, pero quería podría. Qué lástima. Capaz que ahora. No, brevemente al inicio para Videgain. Yo no sé si cuando él dice que lo más novedoso es el acuerdo del 15 del 11, en su conclusión, o él lo extrae como que es la conclusión del movimiento que hay en Chile, porque no acordaría en eso. Sabo Germán, que tiene varias. Plateado otras reflexiones. A mí en realidad me aportaron todos. Agarré el final de la ponencia de Sivecki, pero sin querer también, porque casualmente ayer o antes de ayer, escuchando algunos de los audios que tenemos todos por ahí por los WhatsApp, en cuanto a Bolivia, siempre los audios son, son mujeres. Lo que yo he recibido al menos son mujeres, llorando, gritando, exigiendo, pidiendo, etc. Son mujeres, ¿no? De alguna manera, como se ve la impronta que están teniendo las mujeres en las luchas populares. A ti, cuando en tu planteo sobre las necesidades de los aliados, en tu tesis, no sé, mi reflexión, mi análisis, es muy importante todo lo que han aportado todos, digo, porque yo me llevo una cantidad de cosas para seguir reflexionando, ¿no? A priori, o en una primera instancia, yo respondería que prácticamente todos los movimientos sociales, los que han conseguido algo y los que se están trabajando, no tienen apoyo político. Y como es tan claro que no va a haber apoyo político, es muy duro, pero también eso hace que se consoliden otras herramientas de lucha que son nuevas, ¿no? Que son nuevas, porque mi perspectiva es que los partidos políticos murieron y que los movimientos sociales estamos aprendiendo a construir realmente una democracia, porque en los movimientos sociales nadie cobra cuando está moviéndose, dejando sus horas, va a trabajar y después va al movimiento social. Y entonces no cuida ningún asiento, ninguna silla hay que cuidar, si no puedo me quedo en mi casa porque hay otros que lo sustentan, porque esa es la gran potencia que se va dando en los movimientos sociales. Y aunque siempre hay alguna voz cantante más preparada que puede que influencia, obviamente, pero que influencia más desde lo que realmente tiene que ser el poder del que demuestra un compromiso real con lo que está haciendo, ¿no? Por eso creo que para mí anuncio los partidos políticos murieron y la lucha está dentro de los movimientos sociales que se están construyendo, que estamos aprendiendo, eso es construir, que estamos aprendiendo a trabajar dentro de ellos. Por eso realmente creo que estamos aprendiendo que es fantástico tener apoyo y es fantástico tener apoyo político porque venimos desde ahí, pero como ya sabemos que hemos luchado prácticamente todo en contra de los apoyos políticos, acá no se incluyó en el artículo 47 de la Constitución la defensa del agua por el apoyo político, ni siquiera eso. Es más, podríamos decir, pero como estamos en vida no lo vamos a decir, de quienes se pensó que podían tener el apoyo político no lo tuvimos tampoco. Así que se logró poner en la Constitución algo que hoy los partidos políticos, por supuesto, no lo llevan adelante. Así que bueno, creo que cada vez llegamos más a la conclusión que políticamente partidarios no hay apoyo y que los movimientos sociales ya lo tienen claro. Si no lo tienen claro, se está haciendo, ¿no? Se está construyendo, se está verificando, la experiencia nos está demostrando que es así. Después allá el compañero que vive en Tacuarembó hizo un análisis que a mí me súper, digo, todos me aportaron, me llevo más cosas, estoy señalando lo más grosero. Cuando tú hablabas del movimiento minero Bolivia, entonces el derrotero histórico parece que fue la unión sindicato campesino indígena, ¿no? Pero hoy lo sindical obrero está por fuera. Y está por fuera porque lo sindical obrero acá y allá sigue prendido de lo político partidario. Hoy es lo más atrasado. El movimiento obrero en el Uruguay, yo hablo desde esta experiencia y lo analizo cuando tú me lo decís, porque precisamente lo sindical obrero es lo que no fue lo primero en la lucha de Bolivia. Hoy tuvo su momento, jugó su papel y probablemente lo siga jugando. No lo sé exactamente en Bolivia, pero hoy es el campesinado indígena y las mujeres. Es lo que vemos, es lo que recibimos ahí en forma azarosa. Y en nuestro país lo que vemos es que el movimiento obrero más atrasado que tenemos. desgraciadamente, ¿no? Y es así dicho a vuelo de pájaro, porque está extremadamente prendido a algo que se nombró por aquí, los programas políticos partidarios. Está bueno. Y por último, la visión de Mariana Licandro, claro, me creó una gran controversia porque todos me aportaron, por eso también. Me creó una gran controversia, sí, porque el movimiento por PM2 existe, porque sí fue traicionado, porque sí fue usado